Hace un par de semanas conocimos, a través de varias crónicas periodistas, cuando nos presentaron o hablaron de Quimei Ramos, la profesora de inglés de La Plata, que había decidido vivir acorde a su identidad autopercibida, a los 22 años de un paso que mucha gente no se anima a dar en toda su vida. Y tuvimos la suerte, junto con mis compañeras, de encontrarla en Resistencia, en Chaco, y allí la conocimos personalmente. Y hoy vamos a estar charlando un ratito con ella para conocerla un poco más. Hola, Quimei, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mari, acá bien, en el patio de mi casa, en La Plata, bien. Haciendo recuperación de una operación que tuve hace poquito, sí. Así que ando media gangosa, pero bien y feliz de estar hablando con ustedes, disfrutando de lo lindo del poder encontrarse, ¿no?, con estas distancias. Sí, por suerte hoy las distancias no son un obstáculo para la comunicación, eso es maravilloso. Y sí, yo hace un rato hablaba de lo que significó el encuentro desde mi mirada, ¿no? Lo que significan todos los encuentros. ¿Para vos fue el primero? Para mí fue el primero del que me apropié. Bien. Así, porque yo en el 2015 fui al de Mar del Plata, pero como en ese momento no me identificaba como una feminidad todavía. Sí. Es decir que, bueno, esto, ¿no? Participé de actividades que había por fuera de los talleres del encuentro, así que me súper empapé en el momento igual, ¿no? Pero bueno, este encuentro tuvo algo de nuevo para mí de todas formas porque fui a participar de los talleres, ¿no? Así sintiéndome como, bueno, absolutamente parte de la situación, ¿no? Bien, bien. Y yo me imagino que para estar decidida, cuando vos te plantaste ante todo y decidiste hacerte cargo de tu identidad autopercibida, y que fue en tu colegio, en tu lugar de trabajo, frente a tus alumnos y alumnas, ¿cómo fue el proceso en la escuela? ¿Cómo fue ese día? La verdad es que yo me lo acuerdo como algo muy bonito, muy bonito, porque ya estaba muy decidida y aunque no tenía ningún tipo de garantías de qué iba a pasar cuál iba a ser la repercusión con las familias, con el barrio, fue como un primer gran paso y fue, ¿no?, porque lo cierto es que mi historia está llena de cosas muy rescatables, muy positivas, ¿no? Pero no tuve ninguna garantía al claro. Momento de proponérmelo. Creo que un poco son decisiones que en esta sociedad una sabe que a ver, que una se está lanzando medio un vacío, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento así todo fue feliz porque pude ver enseguida, ¿no?, que iba primero que ya estaba decidida por mi cuenta, ¿no?, a lucharla lo que fuera necesario. Y segundo, que vi que iba a tener apoyo, ¿no? Como en este sentido creo que una se da la primera oportunidad, ¿no?, que es la de asumirse, la de decir, bueno, hasta acá no voy a vivir más oculta, voy a vivirme plenamente. Y la segunda oportunidad te la das cuando te compartís con otras y otros y desde la solidaridad, ¿no?, te encontrás para que permitirles a otras personas que te acompañen en tu lucha, ¿no? Claro, claro. En este caso acompañar porque ninguna otra persona dentro de la escuela es trans. Ahora, y pensando también en el Encuentro Nacional de Mujeres, es como esto de y ni hablar cuando te encontrás con pares, ¿no? Claro. Digo, empoderar, a eso me refiero con que es empoderarse, ¿no? Sí. La primera instancia te la das vos cuando decís, bueno, hasta acá pongo mi límite y empiezo a transitar. Claro. A transitar. Y la segunda oportunidad te la das en el contacto con pares, ¿no? Sí. Pero yo me imagino, digo, ¿no?, ese día, ese lugar en la escuela, Y cuando vos hablaste y dijiste, ¿no? O te presentaste como la seño Quimei, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que te transmitieron allí tus estudiantes? Mis estudiantes, mira, hubo de todo, sí. Hubo de todo, pero en general mucho respeto, mucho ajá. Respeto porque también, qué sé yo, digo, hubo desde las más chiquitas y los más chiquitos ni les importó y está buenísimo, ¿viste? Sí, Porque, sí, porque algo... es reflejo, ¿eh? Sí. No, sí, que es reflejo fiel así de el hecho de que socialmente, ¿no? La negatividad sobre las que pesa sobre las identidades trans es algo que se adquiere transcurriendo más, ¿no? Transitando más este mundo machista y que cuando una es muy chiquito, muy chiquita, no lo ve de la misma forma. Realmente no se preocuparon. De repente yo dije, bueno, mi explicación les bastó, digamos. Bien. Sí. Y a las más grandes y los más grandes había asombro, pero yo viví en general un asombro lleno de curiosidad en tal caso, pero no malo, ¿entendés? No desde un lugar como mirándome negativamente o con desprecio. Por más que igual ellos ya han aprendido, digo, a ver, desde que somos muy chiquitos y muy chiquitas se nos enseña que las disidencias sexuales y de género están mal, ¿no? Sí. Pero socialmente se nos enseña eso porque el insulto para las chicas y los chicos ya es puto, es un insulto, Claro, ¿no? claro. Entonces, lo tienen muy presente. Sí. Pero yo creo que bueno, igual te cuento, por ejemplo, los más grandes y varones por ahí muy bravos, me acuerdo que venían... fue muy lindo, los de sexto grado ese día tenían hora libre en un momento y varias horas tuvieron porque había faltado la maestra, eso me acuerdo, y pasó que durante varias horas que yo estaba en otros grados se paseaban por la escuela para verme a mí, ¿no? Dónde es que estaba y cada tanto me preguntaban algo como pero vos por qué te hace feliz a vos. Sí, le digo, es como una reconfirmación de lo que yo ya les había dicho. Sí, a mí me hace re feliz, yo elijo este porque para ser más feliz. Ah, bueno, pero escúchame una cosa, me acuerdo que me dijo uno, escúchame una cosa, vos si alguien te dice algo feo o algo, no le des cabida, ¿eh? Así que si alguien te dice alguna gilada, me dijo, vos no le des ni cabida, porque a vos te tiene que importar lo que decís vos, así que, y después a la hora de comer, nosotros almorzamos en la escuela, es una escuela que tiene doble jornada y está en una población con mucha, digo, una población muy postergada, sí. Y entonces tienen varias comidas en la escuela, y tocaron la puerta, yo estaba en quinto grado, y los chicos de sexto, tocaron la puerta, cosa que no hacen nunca, y cuando les dije que pasen, dijeron, señor Quimei, ya es la hora de comer. Me encantó, todo con un respeto, entonces yo la verdad es que me sentí muy feliz porque ahí supe que la primera parte ya estaba dada, ¿no? Como que el primer gran paso ya estaba dado. Seguro. En el futuro, estas chicas y estos chicos, digo, van a acordarse de que tuvieron una maestra que no nació mujer, pero que eligió serlo. Y yo creo, no sé qué crees vos, que esto va a contribuir, ¿no es cierto?, a que ellos puedan también relacionarse mejor en un futuro o en sus vidas presentes con las personas trans. Totalmente. Sí. Totalmente. Vos sabés que yo pienso que sí, que digo... pensando en que si alguna o alguno de ellos llega en algún momento de su vida a pensarse como una persona trans, primero que creo que va a ser un alivio el hecho de saber, digo, por ejemplo, para mí a la hora de transicionar, era algo que pesaba un montón, el decir, bueno, yo me enfrento a una vida que de repente la acaban de asesinar a Diana Sacayán, ¿no? Ajá, sí. Bueno, una referente sí, muy importante sí, en este movimiento. Sí, sí. Y yo decía, yo no, ¿Qué proyección de futuro es una vida en la que bueno, tú decís, bueno, tengo que afrontar que mi promedio de vida sea 35 años o ese tipo de cosas? Son muy duras y muy tristes. ¿Entendés? Entonces, yo pienso, bueno, por un lado es... ay, perdón. Justo casi me tropecé. Por un lado es el hecho de que de que ellos puedan pensar una vida distinta, que puedan pensar que van a poder construirse, o sea, digo, que emprendan la vida con todas las ganas de luchar por lo que tengan ganas de hacer, digamos, ¿no? Y no pensando que van a estar destinadas al desamor, ¿no? Que es algo muy fuerte, muy heavy. Sí. Y en cuanto a las personas, claro, a las personas no trans, también eso, que no se pierdan de conocernos, que bueno, que ellos van a saber que tuvieron, por más que les caiga bien o no, o más o menos, pero conocieron, por sobre todo pudieron encontrarse con una persona trans en primera persona, ¿no? Sí. Y no a través de los medios que nos súper estigmatizan y totalmente. Nos criminalizan continuamente. Y entonces, si un día se enamoran de una persona trans, no van a tener miedo en vivirlo, o si tienen una amiga o un amigo, una madre, un tío, lo que sea, sí. O sea, socialmente creo que a futuro vamos a generar afectos mucho más libres y por lo tanto más sanos, ¿no? Porque, digo, es gran parte de lo más doloroso que le pasa a nuestra comunidad, el ser rechazadas, marginadas, ¿no? El ser, digo, hablemos de un índice social, nosotras somos echadas de nuestra casa entre los 10 y 12 años. Sí. Entonces, yo pienso que estas chicas y estos chicos, cuando si llegan a tener familia, ¿no? Mirá, o sea, como que hay muchas cosas que van cambiando en futuro. Sí, por suerte sí. Por sí. suerte sí. O que ayudamos a generar un imaginario también, distinto, digamos. También, sí, tal cual. Y yo pensaba, ¿no? Tu nombre, Kimei, es mapuche. Sí, es mapuche. Significa lindo, bello, hermoso. No tiene género, es válido, ¿no? Como, sí. Como tanto para varones como para mujeres. Sí. Parece justamente una marca de origen, digo yo, porque aunque sin duda estás atravesada vos por múltiples factores exteriores, materiales, tomas de conciencia, qué sé yo, dentro de todas tus posibilidades, vos elegís vivir lo mejor posible. Y siendo actora de tu vida, y además tenés la posibilidad de elegir tu nombre. Sí, totalmente. Vos sabés que el tema de elegir el nombre, yo creo que en algún momento habría que pensar, inclusive, bueno, no sé si tanto, pero yo hasta me imaginé que tendría que haber un proyecto de ley a futuro que implique, ¿no? Como que a cierta edad... Se podría cambiar el nombre. Claro, que se, sí. Que se le pregunte así como se hace la jura a la bandera, bueno, tal cual. Una reconfirmación del nombre. Sí. Porque en algún punto, si bien yo creo que la gran mayoría va a seguir eligiendo el nombre que le dieron su sí. familia, ¿no? Está bueno como hacer consciente de que son todas cosas que uno elige, sí. Realmente, ¿no? Justamente. Claro, porque es decir eso, para mí el saber que uno elige cómo nombrarse... No es poca cosa. ¿Qué no es poca te parece? Cosa. Claro que no, por eso lo traía yo a colación, porque digo que qué bueno esto de poder elegirse el nombre. La mayoría de las personas tenemos el nombre que nos han elegido. Vos tenés la posibilidad hoy de elegirlo, ¿no? Así que no es poca cosa. Claro. Más allá yo de lo que tuve, mira, yo lo que pienso es, en este sentido voy por ahí. Me pone un poco abstracto, pero a ver, en realidad hoy en día que es como que hay mucha tensión sobre las vivencias trans, para mí lo que nosotros tenemos, lo rebelde que tenemos para aportarle al mundo en este momento, no se trata del hecho de... no tiene que ver con el cuerpo que construimos, con que un tipo de cuerpo sea, ¿no? Como el hecho de decir... Ah, mira, podés, una visión bien binómica, ¿no? Como sí. Nació así y se transformó asá, ¿no? Sí. Y de repente esto se puede, no, Lo rebelde está en que nosotras hacemos conscientes que algo que parece estático y que no se puede cambiar, ¿no? De hecho, sí, se puede cambiar y se puede elegir. Y eso es algo que como práctica se puede llevar a todos los aspectos de una vida. Claro. Y eso es muy empoderante, ¿no? Decir, mira, un nombre, cosa que una siempre pensamos que los nombres estaban dados y ya, bueno, no, esto se puede repensar y se puede cambiar. Un cuerpo, no, porque biológicamente es así, bueno, no. En realidad, biológicamente nada, porque hablemos también de las personas intersex, claro, personas que nacen con otros sistemas reproductivos y otras genitalidades. Y es decir, hay miles de cuerpos posibles y una elige dentro de eso cómo construirse. Y creo que llevado a otros términos te empodera y te puede hacer decir, bueno, todo aspecto de mi vida no voy a permitir más que se me sea dado, ¿no? Sino que lo voy a elegir. Dentro de lo que yo pueda, claro, lo voy sí, a elegir. Sí. Y bueno, y Kimei en ese sentido, identidad autopercibida, la idea de la autopercepción tiene que ver con el hecho de reconocer que las personas, que la identidad no es algo dado, ¿no? Sino que las personas dialogamos con eso que se nos es dado y elegimos, ¿no? Qué tomar de ahí. En ese sentido, yo, bueno, no solamente hablamos de cuestiones de género, y yo elegí Kimei porque bueno, al menos en mi familia, dentro de mi familia, siempre el discurso fue como que, bueno, que la mayor parte de nuestra ascendencia era europea, ¿no? Bueno, como los bisabuelos inmigrantes españoles, sí, y italianos. Italianos y demás, sí. Claro, pero mirá vos que mi mamá, siempre, cuando ella iba a la escuela en la primaria, en una escuela privada, el insulto que le hacían era, que le decían era peruana peronista. Uh-huh. Y era lo peor que le podían decir, ¿entendés? Peruana peronista. Bien de clase el insulto, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le discuto a mi vieja, que bueno, que no ha sido una, ella no lo ha podido resignificar de la misma forma, es, hay que llevar el hecho de, y peruanos, ¿por qué? Porque mi abuelo es peruano, y mi abuelo nunca se quiso reconocer como parte del pueblo originario, pero yo sé que él sabía hablar quechua y aymara. Mira. Entonces, de ahí mismo, ¿no? Elegir qué historia contar es muy importante, porque ¿por qué voy a seguir diciendo yo que soy descendiente de europeos y claramente tengo un montón de mi historia, sí, que me ata a los pueblos originarios? Es maravilloso. Entonces, además, sí, el reconocimiento, el del origen, ¿no? Es importante eso. De dónde, claro, vinimos, digo, de nuestros antepasados y antepasadas. Y de dónde venimos, de dónde nace nuestra historia también. Sí, totalmente. Y por eso yo elegí Kimei como, bueno, si bien parece que dentro de digo, mi conexión genealógica, dentro de mi historia genealógica, parece que estoy más atada a pueblos originarios del norte, a mí me gustan los nombres mapuches y bueno, por eso elegí Kimei. Me encanta. Y yo siempre pienso, conociendo también acá a las compañeras trans, que si hay algo que les ha sobrado al movimiento trans y travesti, es el ingenio, para sobrevivir durante décadas y a pesar de la marginalidad con que se las coloca en ciertos lugares, construirse hasta donde han llegado hoy, ¿no? Que realmente es muy interesante, pero es muy importante el lugar en que han logrado moverse a través de estos años, a través, como digo, de la postergación y más allá de contemplar la ley, que no es poca cosa, pero son batallas, digo yo, ¿no?, que se han conseguido, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Sí, pero es, mira, como tener algo de donde agarrarse, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. El otro día escuchaban en el encuentro de mujeres compañeras que hablaban de que debíamos hablar de genocidio trans, sí, ¿no? Sí. Y yo estoy de acuerdo absolutamente, porque digo, no por nada se pide una reparación histórica como reconocimiento del Estado, ¿no? Sí, sí. Porque hace todavía menos de, digo, recién hace 11 años, sí, que acá en la provincia de Buenos Aires se sacaron los edictos que por los que se te condenaba, no se te metía preso por, uno era por sospecha de homosexualidad y el otro por por llevar más de dos prendas del sexo opuesto, esos artículos. Y yo escuché de primera mano compañeras que tienen menos de 50 años contar que las detenían, que sumaban los dos artículos y las metían cuando las agarraban en la calle por un mes. Sí. Y que dentro de las comisarías o de los lugares donde estuvieron detenidas, las vendían, se las prostituía a cada detenido por el precio de un litro de nafta, para lo que era la época. Claro. Y que por ahí en una noche eran violadas por más de 20 o 30 personas, ¿me entendés? O sea, sí, cosas bestiales. Terrible. Entonces, hablamos de realmente una violencia sistemática muy grosa y bueno, y de un genocidio. Entonces, totalmente. Realmente sobrevivir en eso, en ese marco, ha sido cuestión de un ingenio impresionante. Sí, sí, una gran resistencia y un ingenio, como digo siempre yo. Y esto, más allá de las leyes, Kimei, ¿vos cómo ves a la sociedad? Yo pienso que, a ver, mira, a mí me gusta mucho cómo lo sintetizaba Luana Berkin. Me acuerdo de una entrevista que le preguntaban, ¿vos crees que la sociedad argentina avanzó? Y ella decía, yo no sé si la sociedad argentina avanzó, yo creo que nosotras avanzamos, ¿no? Tal cual, sí. Y ahí hay algo como muy interesante, porque parte de decir, bueno, nacerá de las sujetas que somos nosotras, ¿no? Las personas trans, el poder, avanzar y contra todas estas violencias. Yo creo igual que hay mucha gente que está tomando conciencia y que está acompañando la lucha de una forma muy cada vez más real, ¿no? Sí. Lo que sí pienso, bueno, claramente el Estado y más el Estado bajo este gobierno, ¿no? Ahora es importante comentar lo del protocolo LGTB que salió sí, ayer. Sí, lo estuve leyendo mientras venía para la radio, sí. Sí, yo pienso que bueno, a ver, el Estado no nos va a garantizar absolutamente nada por sí solo, ¿no? Yo creo que ahí es importante decir, bueno, es importante exigirle al Estado, ¿no? De hecho, por eso es muy importante la ley, porque con la ley nosotros tenemos como, es una victoria, es un arrebato, no sé cómo decirles, le sacamos, ¿no? le conseguimos poner un freno y decir, bueno, tienen que reconocernos, así, ¿no? Es como, y a partir de ahí tenemos un marco legal desde donde agarrarse, partir. Tal cual, sí, claro, sí, desde sí, donde sí. Agarrarnos, pero no basta, ¿viste? Sí, sigue siendo el tema. Claro, por ejemplo, yo pienso ahora un lugar que es muy importante que se empiece, un sector que es muy importante que se empiece a posicionar, son los sindicatos. Tal cual. ¿No? Porque si el Estado como tal no va a garantizar hasta ahí, aparte después, ¿no? Por ejemplo, si nosotras pidiéramos formaciones a las dependencias estatales, ¿no? Que les den cursos en formación de género, ¿no? Pero ¿quién se los va a dar? La gente de Macri. Digo, yo, sí. La verdad es que, claro, prefiero confiar en nuestras organizaciones, ¿no? Desde luego, sí. Claro, prefiero confiar en nuestras propias herramientas. Por eso me parece que los sindicatos es muy importante que nos convoquen, que si tienen interés real, bueno, que me llamen, que nos llamen a todas las personas trans que estamos activando, que digan, que admitan su ignorancia también y admitan sus ganas, ¿no? Bueno, queremos formarnos porque lo necesitamos. Tal cual, y la lucha continúa. Creo que está recién en sus comienzos. ¿Qué pensás de la ESI, Kimei? De la ESI pienso que, a ver, para mí es una gran conquista, o sea, tenemos que partir de ahí. Sí. Pero bueno, le faltan un montón de cuestiones que ya estamos, creo que después de también, ¿no? 11 años de su reglamentación, ya estamos en condiciones de criticar y decir, bueno, tenemos como que ya está caduca y hay que hacerle algunas modificaciones. Exactamente, ¿no es cierto? Sí. Caducan algunas cosas. Sí, sí. Yo lo que veo es, primero, el artículo número 5 que dice que queda bajo la la tutela de cada institución, sí, ¿no? La forma en la que se va a implementar. Bueno, eso, si esto es una política de Estado, no se puede, digo, esa autonomía me parece que no corresponde, porque si sabemos que se trata de, a ver, si queremos igualdad tenemos que partir de la desigualdad, que es la realidad, para construirla. Si nosotras partimos de la igualdad de la ley, ¿no? Que es una igualdad aplanadora, que es una igualdad que no reconoce las diferencias sociales que hay, es muy difícil que desde ahí podamos construir igualdad real, ¿no? Me parece que a los hechos, a ver, si queremos igualdad entre las distintas identidades de género, tenemos que partir de la realidad de que no existe esa igualdad, ¿no? Entonces, digo, por lo tanto, el Estado debe asumir el compromiso de decir, bueno, esta política no puede quedar reservada en las manos de cada institución, porque si no, por los usos y costumbres de cada lugar, podemos caer en repetir violencias o discursos muy represores, sí, ¿no? Y caemos en la situación de Salta, por sí, ejemplo, sí, tal cual, sí. Que se da educación religiosa dentro de las escuelas públicas. Sí, tremendo. Sí, sí. Así que, sí, y bueno, yo transité mi formación secundaria, la hice cuando ya estaba la ESI, sí, vigente, y yo recuerdo mira, yo estoy en la capital de la provincia de Buenos Aires, sí, y recuerdo profesoras que explicaban por qué eran profesoras de salud y adolescencia, que explicaba que por qué era correcto pensar que los homosexuales tenían tendencia a enfermarse, o sea, que eran una población de riesgo para el VIH, porque sus prácticas sexuales lastimaban el cuerpo y por lo tanto no era más común transmitirse el VIH. Sí. Entonces, una cantidad de desinformación, sí. Sí. De desinformación total, total. Y de, sí, por eso, bueno, primero el artículo ese, que para mí habría que cambiarlo, y después, en esto de partir de la desigualdad, ¿no? Pienso, la ESI tiene un eje que es diversidad, sí, en el cual habla del respeto a la diversidad, sí, y desarrolla actividades para eso que están muy buenas, pero el resto de sus actividades, el resto del programa, por ejemplo, en primaria o en secundaria, parte de hablar todo el tiempo de forma binómica. Sí, habla de nenas y nenes, sí, tenés razón. De nenes y nenas, claro, sí, o de hombres y mujeres. O sí. Entonces, digo, hay un apartado para la diversidad, ¿no? Bien propio de esta época que vivimos ahora, donde de repente los sindicatos o los municipios tienen su secretaría de diversidad. ¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes son las diversas? Bueno, nosotras, ¿no? Las personas LGTB somos las diversas. Sí. Y después, en vez de reconocernos en diversidad, ¿no? Múltiple, todas las personas, bueno, no, las diversas son ustedes, y después de ahí implícito está que los normales siguen siendo los nenes y las nenas, ¿no? Las mujeres y los hombres. Sí. Entonces, por eso digo yo, tenemos que aspirar a una ESI un poco más crítica, porque aunque vaya a ser muy difícil, ¿no? Partir de una ESI más crítica me parece que va a realmente posibilitar construir igualdad real. Sí, sí, sí, sí. Se le podría sacar mucho más provecho y tiene que tener un carácter mucho más crítico. Creo que quedó en el tiempo ya la ESI. Lo que sí te quiero preguntar, la ESI, digo, como está planteada, o sea, a ver, todas somos, sí, fervorosas promotoras de que la ESI se tiene que cumplir en todos los establecimientos educacionales, ¿no? Cosa digo, que no está sucediendo tampoco, ¿eh? Pero claro, en los que se da, tampoco es la forma apropiada, y también está esto de plantearnos quién o cómo la están explicando, se la están explicando a nuestras niñas y niños. Claro, sí, es decir, sí. Sí, es eso, ¿viste? Bueno, por ahí es un planteo, digo, esto que estoy diciendo, yo entiendo que va a ser muy complejo de, sí, digo, hay muchas discusiones todavía no saldadas, pero bueno, empezar a decirlo, por, ¿no? Es empezar a posibilitar, sí, digo, la ESI está bárbara porque nos da, así como la ley de identidad de género, nos da, claro, un marco legal sobre el cual defender que es un derecho generar procesos de aprendizaje donde una tenga la posibilidad de compartirles a sus estudiantes ¿no? un momento para reflexionar esto que antes directamente no se podía o estaba dado de una forma súper machista y patriarcal, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, podemos avanzar más. Claro que sí. Kimei, ¿y cómo ves vos la cuestión del cupo laboral trans y su implementación? Yo en cuanto al cupo laboral, y para mí es una herramienta súper necesaria, sí. Súper necesaria y hay que lucharla para que se cumpla en todos lados. Inclusive para mí tiene que ser extensiva a las dependencias privadas. Claro. Pero lo que sí es que, bueno, también, para mí es prioritaria, sí, sin lugar a dudas, pero nos vamos a encontrar, por ahí lo que sí diría es que no hay que, hay una cuestión muy, viste, en estos aspectos legalistas, ¿no? Que, ahora está muy frenado, ¿por qué? Porque están generando muchas instancias, para mi gusto, muy burocráticas para implementarlo, ¿no? Bueno, reunión, a ver si se implementa el... falta eso, ¿no? La reglamentación que nos lleva no sé cuánto tiempo, sí. Claro. Sí. Y después el tipo de cargos que se crea. También. Los enrosques en cuanto hay, ¿no? Así, bien laberíntico, que te lleva a ponerte a decir, bueno, según la idoneidad, ¿quién va a poder tomar este cargo? Exacto. O, de repente... que te sumen, no sé, de repente se incumple en un espacio legislativo, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de... los concejales de un municipio, sí. O la legislatura de una provincia, sí. Y de repente, ¿no? Se da trabajo a tres personas que en general ya tienen una militancia de larga trayectoria, ¿no? Como para decir, bueno, estas personas están adentro, bueno, tenemos que hacer extensivo, ¿no? Eso es bien propio, me parece, de las instituciones que se quieren lavar la cara, ¿no? Pero después no generan... Me parece que una cuestión que no se puede... cuando se habla de cupo laboral trans, también tiene que haber de la mano proyectos... que ayuden a la formación de compañeras y compañeros que han sido excluidos del sistema de educación, ¿no? O de los tránsitos de formación profesional. Sí. Porque si no, también es la queja de varias compañeras que los cargos que se están dando son por ahí los más... en una municipalidad... los cargos más vulnerados, los cargos más, los que no están en planta permanente, los que no basándose en la idoneidad. Entonces, es complejo, pero es muy complejo, pero es una instancia necesaria y una herramienta por la que yo creo, ¿no? Hay que luchar para que se implemente. Obviamente no, sí, que, y creo que yo también quiero personas trans en todos los espacios, en todas las dependencias del Estado, en todos los comercios. Porque es evidente que esta ley viene a reconocer una importantísima desigualdad social hacia el colectivo trans. Y entonces eso tiene que ver con la necesidad de que haya un cupo, porque socialmente este sistema expulsa sistemáticamente. Sí, yo pensaba en esto de... que la cuestión de que debemos, la garantía... En realidad todas las observaciones que hice yo las pongo en pos de pensar que es necesario que el movimiento LGTB y el movimiento de mujeres haga, tome como una causa, como una bandera, como una conquista principal el cupo laboral, sí. Porque la principal garantía que vamos a tener de que se cumpla no es todos los vericuetos burocráticos que nos están dando, ¿no? No es a las cuestiones, sino... La principal garantía va a ser puesta en que los movimientos que acabo de mencionar se hagan bandera del cupo, ¿no? Yo creo que de esa forma lo vamos a conseguir. Sí, sí. Sí. Pedimos que se respeten todas las leyes que tenemos, ¿no? Si no hay movimiento que exprese necesidad, el Estado no lo va a garantizar, por supuesto. Tanto que tendría para preguntarte, pero vos hiciste mención al protocolo hace un ratito del Ministerio de Seguridad de la Nación, que yo lo conocí hoy y todavía no lo he podido estudiar demasiado, para la detención de personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿Qué es esto? A ver, contame. Mira, yo mucho no te puedo decir en el sentido de que estoy en la misma, que como salió ayer, Sí. no tiempo de leer opiniones así en profundidad, pero a mí se me ocurre lo siguiente, desde el vamos, que primero que una cosa que leí es que ya había algún tipo de pautas para la detención de personas LGTB previas. Segundo, mencionar, como leí ahí que decían unas compañeras en el Facebook, que no es casual que salga unos días antes de la marcha federal Sí, LGBT, ¿no? O sí, sea, digo, la verdad que suena una amenaza. sí. Y que por último, y esta es la cuestión más de fundamento de por qué no, yo acuerdo, bueno, yo estuve un año en la Facultad de Derecho y de ahí aprendí un par de cositas. Y una es, bueno, si bien, a ver, estos gobiernos neoliberales, ¿no? Se apoyan en cuanto al comercio, en vez de regular, ¿no? En quitar la mayor cantidad de legislación, digo, ¿no? Para poder, digamos, que las corporaciones, las multinacionales estén libres, ¿no? De poder hacer con la clase trabajadora a su gusto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en cuanto al sistema penal punitivo, cada vez quieren generar más leyes, ¿no? Como cada vez más legislación. Ay, disculpen. Por favor. Y en cuanto al sistema punitivo, estoy de acuerdo, eso lo leí en Zaffaroni, por el contrario, tenemos que conseguir que cada vez haya menos regulación. ¿Por qué? Porque cada regulación que se hace cuando el sistema punitivo, en general, salvo muy pequeñas excepciones, son, a ver, son protocolos que no suman al hecho de garantías para las personas, para digo, las poblaciones vulneradas, sino que en general son códigos para mayor represión. Exactamente, porque acá está la pregunta. Después estoy leyendo así un poquito por arriba el protocolo y dice, ¿por qué existirían detenciones en la vía pública de mujeres trans? En realidad, el protocolo es una máscara para criminalizar al colectivo y legitimar la violencia institucional que existe en la actualidad. Fíjate, esa, Exacto. sí, tal cual, es un reglamento para arrestar a compañeras trans en la calle, que Una lavada de cara, totalmente. sí, pero además, ¿por qué detenerlas a las compañeras en la vía pública? Bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A esto de legitimar en estos momentos, en este contexto en el que estamos viviendo con este gobierno, la violencia institucional que ya existe en la actualidad. Así que esto es un paso más para eso, justamente. Por suerte, hay fuertes críticas de muchas organizaciones con respecto a este protocolo y bueno, algo más, ¿no? Que siempre nos mantiene así, Sí. en las trincheras, como digo siempre yo, en las trincheras para la lucha. Totalmente. ¿Sabes qué quería agregar como una idea así a Sí. esta cuestión? Es que vos fíjate que en tal caso el protocolo, el cual es la lavada de cara institucional que, como vos bien mencionás, ¿no? O sea, de repente dice, bueno, hacemos un protocolo para respetar los derechos de las personas LGTB, Sí, principalmente está dirigido a la comunidad trans, sin sí, lugar a sí. dudas. ¿No? Y que las fuerzas tengan una forma de accionar. Bueno, ese protocolo no es necesario porque en tal caso, si quieren que las fuerzas represivas sepan cómo actuar ante, por ejemplo, la detención de una persona trans, lo que se debe hacer es darles una formación en ley de identidad de género, ¿no? Saber qué, cuáles son las bases mínimas de la ley de identidad de género y a partir de eso, cómo deben de tener a una persona o cómo iniciar un proceso a una persona trans. En realidad, digo, y en ese sentido ellos deberían de recibir formaciones, no sé, de derechos humanos, de derechos humanos, pero no un protocolo, porque un protocolo en realidad es como a la pauta de mayor represión, sin lugar a dudas. Sí, es represión y es punitivo además, absolutamente. Hace, cuando empezamos a hablar, mencionaste que estabas reponiéndote de una operación. Yo sé que tuviste que hacer otra gran luchar, otra gran batalla para que te dieran la licencia. ¿Querés contarnos un poquito brevemente de qué se trató eso? Sí, para mí eso fue una experiencia súper interesante de la semana pasada. Básicamente, mira, yo me hice dos operaciones. En una misma intervención, en realidad me hice el lunes pasado una rinoplastia, y es decir, me operé la nariz y me limé la nuez, como si me hubiera sacado la nuez. Sí. Y bueno, mi médica me dio 20 días de licencia, y cuando fui a pedir la licencia, me la negaron diciendo que era cirugía estética. Ajá. Bueno, también dentro de todo este mismo marco, ¿no? De flexibilización de derechos laborales. Sí. Primero, en realidad, ni bien llegué, la licencia era por 20 días, me dicen, 20 días nos parece demasiado, así que te vamos a dar 10. Y yo les empecé a reclamar diciéndole que 10 días las horas no se iban a cubrir y por lo tanto las chicas y los chicos se iban a quedar durante 10 días sin clase de inglés. Así que no, que la licencia tenía que ser al menos por 20 días. Claro. Y bueno, resulta que, me dicen, bueno, vamos a hacer una junta médica para tomar un criterio en común, me hacen esperar media hora y después me dicen, no te la vamos a dar directamente porque es cirugía estética. A lo que yo les respondo es que, bueno, que según la ley de identidad de género, esto no era una cirugía estética, sino un adecuamiento corporal a la identidad de género percibida. Entonces, estuve como 2 horas en el lugar, no me querían dar la negativa por escrito. En el medio me mandaron yo estaba con mi mamá, nos mandaron un guardia de seguridad a echarnos, nosotros nos teníamos que retirar del lugar, yo estaba recién operada. Digo, imagínate, la verdad es que es muy inhumano, porque una operación de nariz durante los primeros 3 días, sangra intermitentemente y yo estaba recién operada ahí y siquiera dejo un poco, viste, así de... Y terminé consiguiendo que me dieran, porque llamé a los medios vinieron al lugar, conseguí que me dieran por escrito la negativa y me la dieron con mi nombre anterior. Yo al día siguiente lo presenté acompañada por la Defensoría, el Observatorio de contra la Violencia de Género, de la Defensoría del Pueblo, de acá de la provincia, y con 2 abogadas que eligieron, empezar a ser mis abogadas como mi parte en esta causa, y también acompañada por mi sindicato, y que es el Tuteba. Y pedimos que nos atiendan y conseguí que me dieran mis 20 días de licencia. Y ahora, cuando yo me recupere, vamos a iniciar una por la vía judicial administrativa. Bien. El reclamo. En ese momento hablábamos de un protocolo que, como que previera las licencias médicas en base a la ley de identidad de género. Pero ahora, pensando en estas mismas cuestiones, repensando cuestiones, habiendo madurado ideas con el tiempo, pienso que lo que tendríamos que reclamar no sería un protocolo diferenciado, sino que la misma normativa provincial de salud laboral, que es en la que se basaba esta gente para decirme que era una cirugía estética lo que yo me había hecho, bueno, que la misma normativa sea modificada y que incluya las intervenciones previstas por la ley de identidad de género. porque no corresponde hacer algo aparte, ¿no? Claro, claro, con lo que estás alcanzaría. Claro, sí. Y después también esto es súper importante, entender que estos médicos se basaban en una normativa provincial, que como la ley es nacional, sí, cuando hay que dirimir cuestiones en cuanto a supuestas contradicciones que hay en la ley, siempre tiene que pasar a favor de la promotor jerarquía. ¿Sí? Claro, claro, sí, tal cual. Claro, entonces, bueno, lo importante de esto, yo pienso que queda como antecedente para que todas las personas trans del país puedan reclamar que se haga lo mismo en sus provincias, o en este caso del Ministerio de Educación, pero para que se hagan todas las en todos los ministerios. Y después, una cuestión súper importante es pensar, ¿no?, cómo la comunidad trans tenemos tanto para darle a... esto yo creo que no solamente fue una conquista para la comunidad trans, sino también para es una conquista, ¿no?, en esto de hermanarnos más allá de, ¿no?, en hermanarnos a otros niveles. Me parece que es una conquista para toda la y los trabajadores, sí, porque en un contexto donde un gobierno, ¿no?, liberal viene flexibilizando y haciendo retroceder todas nuestras garantías laborales, el poder frenar, ¿no? Sí, re importante, y obviamente que fija un precedente muy importante en lo que decís. La última, para cerrar, porque me la preguntó, me pidió una compañera que te preguntara. ¿Estás armando una red de docentes trans? Sí, así es. Sí. Hoy en día somos, hace una semana que armamos el grupo. Ajá. O 21 personas, me parece. Bien. Tenemos que conseguir llegarle a todas las personas que estén ejerciendo actualmente, porque la idea sería esa, ¿no? Todas las personas trans del país, para poder hacer visibles cuántas realmente somos en este momento. Yo deseo personal que hemos charlado, digo esto porque es un deseo personal, porque todavía no hemos podido debatirlo como grupo, ¿no? Pero a mí me encantaría pensar en a futuro en un encuentro nacional de docentes trans, desde el cual creo que lo mínimo que como situación de encuentro, el hecho de aportar una perspectiva trans sobre la realidad actual de la educación, pensando, ¿no?, en esto de repensar la ESI, por ejemplo, o los accesos. Y después otra cuestión sumamente importante es que me parece que va muy en la línea de crear, ¿no?, de visibilizarnos como sujetas políticas que somos, ¿no? Toda persona es sujeta político, solamente que algunas no somos reconocidas como tales, ¿no? Así es. Así como se ningunea la identidad política de una persona que, no sé, es de un pueblo originario, o que está en una situación de marginalidad total como los cartoneros, o mismo de la comunidad trans, bueno, todas somos políticas, y esto va también en el camino de visibilizarnos como tales, porque vamos, creo que como identidad, ¿no?, colectiva, que va a ser esta red, nos da otro lugar más desde el cual hacer escuchar nuestra voz. Ahora, otra cosa que acabo de tirar recién en el grupo y que todavía no sé qué dirán mis compañeros, es que realicemos una encuesta para todas las personas, que confeccionemos una encuesta para todas las personas que se vayan sumando a la red, sobre cómo fue y cómo es su tránsito en su entorno laboral, ¿no? Para también todo lo que nosotros ya sabemos sobre cómo es nuestra realidad, poder fundamentar los números, ¿no? Es decir, por ejemplo, el saber cuántas y cuántos de nosotros hemos sido vulneradas cuando hicimos públicamente nuestra identidad, ¿no?, en nuestro entorno laboral, si nuestras autoridades estaban al tanto de cómo funciona la ley de identidad de género o no, Sí, las experiencias o las vivencias de cada uno dentro de ese tránsito, ¿no? Cada uno y cada una. A Sí, para... mí, la verdad que hoy más que nunca me parece que es necesario, y en este contexto en el cual convivimos y vivimos, es necesario avanzar en las organizaciones, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de sectores más oprimidos, para hacer un movimiento más amplio y extendido de lucha, por supuesto, porque es la que nos queda. La verdad que estaría horas hablando con vos, Kimei, pero se me acaba el tiempo. Así que, bueno, vamos a tener otra charla dentro de unos días, como para seguir avanzando en todo esto tan interesante que vos nos contás, y nosotras y nosotres vamos aprendiendo a través también de escucharte. Así que, por hoy, agradecerte infinitamente que hayas dedicado este tiempo a tu tiempo, mujer, y te abrazo desde acá fuertemente. Un abrazo recontra fuerte para vos, Mari, y para toda la gente que nos está escuchando, y desde ya vamos a estar en contacto, y la verdad que esto de estar generando lazos en todo el país es súper importante y está buenísimo, así que me pone muy feliz de estar hablando con ustedes. Gracias y un fuerte abrazo.